certeza que al llegar el alba, coronada sería triunfante y victoriosa, única reina y madre vencedora de la batalla que Puebla. Quedado con ganas de seguir escuchando a Carlos Monsiváis, porque no sé qué les pasa a ustedes del otro lado que están escuchando el programa, pero me parece que tuvimos hoy la dicha, los que estamos aquí escuchando la radio, de poder escuchar a este hombre increíble, Carlos Monsiváis, ensayista, periodista, crítico mexicano, que murió a los 72 años el 19 de junio pasado. Recién escuchábamos una canción que le escribió la argentina Liliana Felipe a Monsiváis, Oh Monsiváis, esa canción que cerraba este encuentro con el escritor y su libro Aires de Familia, que es un trabajo profundo sobre la cultura y las sociedades en América Latina. Verdaderamente es una oportunidad, me parece, a través de la radio, de poder dar a conocer a muchos de la existencia y la obra de este hombre que pasó por esta vida dejando tantas cosas, desde el espacio de la mirada del intelectual, pero

morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Vamos, Chacarera. 40 millones de argentinos, la radio de la patria, aguante nacional. Aguante nacional, la radio de la patria. Aguante nacional. Aguante nacional. La radio de la patria, la radio de mi patria. Para 40 millones de argentinos. Sentirnos bien, sonreír, relajarnos, extendernos del ruido diario, abrazarnos con nuestras historias y así animarnos a escribir, sumergidos en sonidos naturalmente acústicos. Hoy te busqué. El todo y los nadies. El todo y los nadies. Ambiguos, alegres, sensibles, cambiantes. El sábado nos juntamos en la 102.5 con cuentos que se entremezclan entre nosotros, apreciando la música de todos los géneros. Soy Evangelina Vilta y te invito el sábado a las 18 horas. Dale, nos encontramos en la radio pública. Gracias por venir. Es todo en mis manos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Santiago de Estrada es auditor general de la ciudad de Buenos Aires. O sea, su trabajo es controlar al gobierno de la ciudad. De Estrada fue subsecretario de Seguridad Social en las dictaduras encabezadas por Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla. ¿Sabes qué? Santiago de Estrada es un hombre del Opus Dei. Cuando llegó la democracia, Raúl Alfonsín lo nombró embajador en el Vaticano por su cercanía con la Iglesia Católica. ¿Sabes qué? Mientras De Estrada era funcionario civil de la dictadura, fueron asesinados los curas palotinos, las monjas francesas y murió en un dudoso accidente el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. ¿Sabes qué? Durante el menemismo, Santiago de Estrada volvió a estar a cargo de la Seguridad Social y fue presidente del PAMI. También fue jefe de gobierno de la ciudad durante una semana cuando Jorge Telerman viajó al exterior en septiembre del año 2006. ¿Sabes qué? Santiago de Estrada se pasó al macrismo y fue vicepresidente primero de la legislatura hasta el año 2007. Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Radio Nacional. Tiene la radio pública. Tiene producción. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La organización Reporteros Sin Fronteras denunció la violencia y censura que sufren los medios que investigan a empresas mineras y sojeras del país. ¿Sabes qué? Los periodistas Nicolás Sigiotto y Lucas Solás cubrieron la movilización de los vecinos de Andalgalá, Catamarca, en contra de la mina Aguarrica. En la represión policial que sufrieron, fueron golpeados y despojados de sus cámaras. ¿Sabes qué? Desde FM La Perla, María Márquez defendió la causa de los ambientalistas catamarqueños y fue amenazada de muerte. En FM Frontera, Dante Fernández hizo públicas las denuncias contra empresas que realizan fumigaciones aéreas sin previo aviso en el Chaco. ¿Sabes qué? Lo agredieron dos agentes de la seguridad de José Ramón Carvajal, intendente de la localidad de La Leonesa. En Loncupué, Neuquén, la emisora Radio Arco Iris denunció la venta de territorios mapuches a una minera china. La radio sufrió la rotura de su antena, cables y la llave térmica. Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Aguante Nacional. La radio pública tiene hinchas. Bebió todo lo bueno de la vida, tomó todo lo bueno del amor, vivió. Han pasado 25 minutos de las 7 de la tarde. Estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Estamos escuchando a la señora Liliana Felipe, argentina, junto a la mexicana Jesús Rodríguez, en esta canción homenaje a Chavela Vargas. Si la luna es en vela, es pa' oírla cantar, doña Chavela. Que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez. Bueno, seguimos con las confidencias en esto de cómo armamos un programa. Luego de haber armado la producción de lo que hemos escuchado antes sobre Carlos Monsiváis, me preguntaba cómo completar el espacio del programa con contenidos que tuvieran que ver, y también pensando en que Liliana Felipe, esta cantante que cerró la producción de Monsiváis con la canción Oh Monsiváis, y que ahora está sonando en esta otra homenaje a Chavela Vargas, pensaba cómo la relación, porque Carlos Monsiváis fue muy amigo de Liliana Felipe, esta argentina que nació en el departamento de Villa María, en la provincia de Córdoba, y que durante la dictadura se fue al exilio en México, lugar donde reside. Allí formó familia junto a la actriz y performán y directora de teatro Jesús Rodríguez, y juntas desde hace más de 25 años andan por los caminos de la vida y del arte juntas, y muy comprometidas con todas las causas de los derechos humanos, de la memoria y, por supuesto, con el arte, que es su principal arma de expresión, o la de ellas. Y la relación tenía que ver con esto, porque casualmente esta amistad profunda de Jesús Rodríguez, de Carlos Monsiváis, de Liliana Felipe. Y como siempre hablamos de Liliana Felipe en la radio y en el programa, digamos, en este programa, no sé si en otros programas se la conoce y se la difunde a esta genial artista argentina, porque no es solamente cantante, ella es actriz, cantante, performante, que compone sus canciones, es pianista, es decir, reúne un montón de cualidades artísticas desde el espacio de la sensibilidad y la creatividad que la hacen ser esta magnífica artista llamada Liliana Felipe. Y nos parecía bueno poder relacionar a Carlos Monsiváis, que nos ha dejado hace algunos días, y a esta mujer llamada Liliana Felipe, que está haciendo desde hace más de 25 años, desde el año 76, está viviendo en México y haciendo allí su carrera artística. Vamos a compartir durante 25 minutos un documento de la serie Se dice de mí, este programa que algunas veces lo ponemos y lo compartimos con ustedes. Es un programa que hace un grupo de amigas, de mujeres amigas de Neuquén, de las radios de la Universidad de Neuquén, de la radio CALF, que es la unión de la radio de la universidad con la radio de la cooperativa que da los servicios de electricidad en Neuquén, juntos la institución educativa y la de servicio han puesto esta radio, que tiene un nivel, imagínense, esta es la radio oficial de la Universidad del Comahue, y allí trabaja toda la gente que está relacionada con el mundo de la universidad. Es así que este grupo de mujeres, donde hay periodistas, sociólogas, antropólogas, historiadoras, han elegido en este formato de radio que se llama Se dice de mí, documenta algunas historias de mujeres sobresalientes. La historia que vamos a escuchar hoy es casualmente la de esta entrañable artista argentina llamada Liliana Felipe. Nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos, sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias. El fondo de las consecuencias. Nos inventan cada día las palabras y con ellas nos empujan. Nombran las cosas y nos amueblan el mundo. Nombran las cosas y nos amueblan el mundo. No hay soledad donde ellas miren. Ni olvido. Ni olvido. Mientras ellas canten. Se dice de mí, documenta. Nací el 22 de agosto de 1954. Nací en Las Varillas y al año mi familia se trasladó a Villa María. Es decir, tengo 54 años exactos. Soy del Leo, último día de Leo, algunos consideran Virgo, yo me parece que encajo más en lo de Leo. El 9 de diciembre de 2008, Liliana Felipe estuvo por primera vez en Neuquén. Dio un recital bochornosamente magnífico. Bochornoso porque la producción local le escamoteó un piano. Magnífico porque ella se desata en escena y si escucharla en discos es maravilloso, verla actuar es un vértigo de entrega y belleza artísticas. Se dice de mí, documenta. Liliana Felipe, argentina, cantante, compositora, pianista, performer y activista por los derechos humanos. Su música recrea géneros como el danzón, el tango y otros ritmos populares de Latinoamérica. Es autora e intérprete de medio centenar de composiciones musicales integrales, entre obras teatrales y cinematográficas, músicas de cabaret y canciones editadas en disco. Desde la dictadura de 1976 y a causa de la desaparición de su hermana Esther y su cuñado, reside en México. Hablo con dejo de otros mares y ya no sé qué arenas guardarán secretas aquel pequeño puñado de historias que fui, tan lejos de aquí. Hoy tu cuerpo es quien me enseña a vivir, y desde que me abrazas, desde que me besas, no soy aquella que llega y que piensa a distancia. Tu vida también es mi país, y si un día ves que voy a morir, préstame tu pecho, será noche tibia y yo tendré por patria la almohada que me diste. Puede ser que muera así cantando bajito, bajito, o que me meta en un rinconcito, o que sienta como un frío de dos. Pero no moriré extranjera de tus labios fuertes, no moriré extranjera de tus labios fuertes. Se dice de mí, documenta. En México desarrolló lo mejor de su carrera artística y se casó simbólicamente en 2000 con la actriz mexicana Jesusa Rodríguez para manifestarse contra la Iglesia Católica y por una ley de convivencia. Con Jesusa abrieron en el barrio de Coyoacán del DF el teatro bar cabaret El Hábito, luego alquilado. Liliana Felipe Forma parte de la organización Hijos, para quienes vienen regularmente a cantar a Córdoba. En las biografías electrónicas figura el dato curioso de que desciende de los indios comechingones. ¿Y qué más era? ¿Por qué me quedé allá? Ah, como chingona, mi abuela materna, mi abuela Ninfa López, era descendiente de indígenas. Bueno, su cara era muy especial y yo siempre traté de rescatar esa parte de mi familia. Aparte me sentía muy orgullosa de eso, siempre lo sentí. Mi abuela materna fue una mujer muy dulce, muy especial, que nos ponía a todos sus nietos y mis hermanos, mis tres hermanos y yo, en una bañadera, en una tina de madera, que tenía una ventana redondita con un vitral muy bonito, y nos ponía a todos ahí a enseñarnos a dar besos y acariciarnos los hermanos en el agua. Entonces yo tengo un recuerdo muy, muy bonito de ella, muy erótico, muy... Y luego se volvió loca, dicen. Entonces le empezaron a poner muchos electrochoques y todo eso. Y la última vez que la vi y que la vimos, a Jesús le tocó conocerla, estaba como medio atontada, así no reaccionaba mucho. Eso es lo que me acuerdo de los comechingones de mi edad. En Coyoacán somos bicicleteros, reconocemos toda clase de agujeros. Se van a atropellar, te vayas a estampar, vente despacio pa' que goces Coyoacán. Con Jesús Rodríguez, que naturalmente la acompañó en su visita a Neuquén, e incluso actuó con ella en el Teatro Español, han enlazado vida, amor, arte y política. Se conocieron en México, en una actuación de Jesusa en la que Liliana era espectadora. Jesusa supo, al verla entre el público, que Liliana iba a ser la mujer de su vida. Y así fue. Además del Teatro Bar El Hábito, habilitaron el Teatro de la Capilla, otro espacio de cultura independiente donde presentan obras propias de cabaret y obras de otros artistas. Juntas también han recibido premios y distinciones en México y Estados Unidos por sus creaciones artísticas y son además activas protagonistas de la vida política mexicana. Es muy difícil que Liliana Felipe vuelva a radicarse en la Argentina. La primera vez que vino al país no quería ni beber en una taza que fuera argentina, dijo acá Jesusa. Liliana Felipe mantiene mucha bronca y un profundo dolor por el país donde desapareció parte de su familia y ha echado definitivas raíces en la tierra donde conoció a Jesusa. Así es que no volverá para quedarse. Bueno, porque en México, incluso antes de conocer a Jesús, como que yo a mí me sentí atraída por el país, quizás por las cosas tan diferentes que son. El mundo indígena es muy especial. Y después ya conocí a Jesús, me enamoré de ella, nuestros proyectos están allá. Ahora como que también comienza a haber proyectos aquí, pero pues no sé decírtelo. En el tiempo en que la gente regresó y pudo volver a la Argentina, nosotros teníamos un teatro, entonces era muy difícil pensar en cerrar aquello que era nuestro trabajo, nuestras ideas, lo que estábamos produciendo. Entonces no, ni siquiera lo pensé. Claro, cuando Alfonsín subió, fue lo primero que hicimos, venir a festejar. Pero la verdad nunca he pensado en regresar. En Coyoacán vamos a los viveros y pedaleamos como perros callejeros. Comienzas a sudar o vas a descansar. No vuelve, pero ha grabado, eso sí, un disco de tangos viejos, tangachos, que incluye una versión paródica del clásico Volver, con letra propia que canta al paso del tiempo, al deterioro que deja el tiempo cuando pasa por el cuerpo de las mujeres, pero dicho con humor, como en muchas de sus canciones, trágicas, ridículas y cómicas. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Tengo miedo del esfínter sin control, del Alzheimer y empezar a repetir. A los 50 concluye el reventón y las ganas de ligar. Y aunque los años que todo destruyen han acabado con mi digestión, tengo al geriatra de una vieja chota que se está llevando toda mi pensión. Volver, porque ya no tolero la grasa de pollo, de chancho y de rey. Sentí como un soplo en el pecho, que 20 años no es nada, que querrá decir nada. ¿Se acuerdan, muchachas, lo bien que cantaba? Vivir con el alma asilada y en cada cantada gozar mi vejez. Se dice de mí, documenta. No tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. En septiembre de 2008, la Felipe ofreció un recital en la ex ESMA, el campo de concentración emblemático de la última dictadura militar. El recital que dio en Buenos Aires se llamó Homenaje, Juventud y Memoria. Contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Canal 7 y fue auspiciado por el Sistema Nacional de Medios Públicos, Canal Encuentro y el Archivo Nacional de la Memoria. Aunque sus recitales en el país se repiten con cierta frecuencia, este concierto en la ESMA la sacudió de emoción. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Habíamos conocido con Pichisa y con otras personas la capucha, la capuchita, todo ese lugar que fue muy impactante. Y ahora poder estar en el cine, en este espacio tan fuerte, tan impresionante, fue, ¿cómo les puedo decir? Yo tuve que, hubo un momento en que tuve que respirar muy profundamente porque si no me tenía que bajar e irme a mi casa y acabar todo y la orquesta se iba a quedar ahí medio desprotegida porque no podías emocionarte tanto, no se podía. Y al final cuando acabó el espectáculo parecía como que se te hubiera caído un camión encima, mi cerebro no reaccionaba, fue como muy fuerte. Esas cosas son las que, es decir, la lucha de estos derechos humanos es lo que me ha emocionado más, es lo que de lo que no puedo apartarme. Las flores están durmiendo. La medusa no es un pez Los mariscos son crustáceos, los moluscos son mariscos. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. De su presentación en la ESMA, que tanta conmoción le provocó, el momento culminante fue al corear, con las miles de personas presentes, Nos tienen miedo. Es un himno cívico, originariamente compuesto contra los gobiernos mexicanos corruptos y entonado aquí en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Sobre la composición de Nos tienen miedo, incluido en su último disco Mil veces mil, Liliana Felipe dio una sencilla explicación. Eso es pura melodía. Yo estuve dando vueltas con esa canción, quería que fuera una canción para hijos, quería que luego hacer una canción para las muertas de Juárez, luego quería hacer una canción que hablara de los jueces vendidos en México, y era la melodía, y la melodía que me daba vueltas muy insistentemente, hasta que un día Jesusa me muestra un papel que trajo de una reunión de la resistencia de una persona que desconocemos quién es, que a lo mejor ojalá algún día aparezca, que decía, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y yo sentí que esa frase pintaba de cuerpo entero al movimiento de la resistencia, que, digamos, es totalmente abierto, no tenemos nada que ocultar, nuestros ejercicios son de tirarnos al piso si nos reprimen, entonces nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Se dice de mí, documenta. He podido quitarme de la cabeza la idea de que si no escribiera contra la violencia, sería cómplice de ella. Pobre gente, la gente, que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Militante por las causas nobles y entonces adversaria furibunda de las instituciones reaccionarias que coartan la libertad, la iglesia es uno de sus blancos favoritos. Su arte se compone de audacia, originalidad y una graciosa fantasía. El procedimiento de creación, esas letras, esa música, incomparables ambas, fueron tema de conversación en la conferencia de prensa abierta que dio aquí en la Escuela de Música. Con Jesusa habló, por ejemplo, de un tema muy popular de su repertorio, otra estupenda humorada que se burla del psicoanálisis y de Freud. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Las histéricas, esa fue un tema propuesto por Marta Lamas. Marta Lamas es una hija de argentino banquero, gente muy rica, Y Marta, teniendo la posibilidad de no hacer nada en su vida, estudia antropología y es una de las grandes feministas que hay en México. Dirige la revista Debate Feminista, que va a cumplir 20 años, que son unos tabiques así, cada revista, cada 6 meses aparece una. Entonces Marta propuso la canción de las histéricas, le pidió a otra amiga, María Teresa Priego, que hiciera la letra, y luego que Susan tomó esa letra. La parálisis le pide a la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Bueno, sí, a mí me toca siempre arreglar un poco, rellenar de palabras las canciones de Lili. Porque es muy bonito, ella compone, yo siempre pregunto de dónde vienen las melodías. No tanto porque sean tan bonitas como porque se pegan como chicle, no hay manera de quitárselas de la cabeza. Entonces yo siempre pregunto a Lili, ¿de dónde llega esa melodía? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Pero eso es un misterio, nunca sabemos de dónde llegó. A veces yo encuentro algo que le digo, creo que esto podría ser una canción y Liliana trabaja la música, pero la mayoría de las veces ella trabaja, digamos que hace la idea, la melodía y después yo ya entro con la letra. Se dice de mí, documenta. Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo con batería. La discografía de Liliana Felipe incluye Liliana 1, Liliana 2, Materia de Pescado, Liliana Felipe 1991, Elotitos Tiernos, La Ley del Amor, Oh Noche, Tabaquería, Mexican Cabaret, Vacas Sagradas, Trucho, y en 2005, que fue muy pródigo, Tan Gachos, Tan Chidos, Truchísimo, Matar o No Matar, y el último disco es Mil Veces Mil, del 2008. Ha escrito además títulos de músicas de cabaret y músicas de teatro con textos de Fernando Pessoa, Marguerite Yourcenar y Susan Sontag. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro, unos pelos para adentro, unas nalgas en la frente, pies en la cabeza. Es en verdad imposible en media hora abarcar vida y obra de una artista tan inmensa y de una persona tan singular como Liliana Felipe. Más alta de lo que podemos imaginar, severa y callada cuando no actúa, tímida se diría, se mueve con majestuosidad y magnetismo. Son dos cosas o tres. En el curso de este programa escuchamos Es Elena Poniatowska, Lo que vos te mereces, La extranjera, Huapango de Moncayo, En Coyoacán, Volver, Nos tienen miedo, Curucucha, Las histéricas y Sí Diosito. La entrevista a Liliana Felipe y Jesús Rodríguez es del 9 de diciembre de 2008 en Neuquén. Con pelos en la lengua, sino yo en el ombligo. Participaron de este documento 2010 Estela Salum, Martina Guerra, Cecilia del Oro, Mónica Reynoso. Cada cosa. Bueno, la verdad que es un deleite escuchar este documento, Se dice de mí, producción de Radio Calf de la Universidad de Neuquén. Amigas que gentilmente nos permiten compartir estos programas con la audiencia de Radio Nacional y de nuestro programa El Puente aquí en La Rioja. Y escuchar esta historia, conocer a esta mujer, para muchos que no la conocen, Liliana Felipe, y poder tener alguna aproximación de su música. Vamos a cerrar este Se dice de mí documenta con música de la señora Liliana Felipe, de su trabajo de esto de Tan Gacho que se hablaba recién. Vamos a escuchar la versión que hace del tango Volvió una noche. Mi

música de Liliana Felipe nos despedimos. Muchas gracias por ser parte de este programa. Gracias Pipo Bonaudi desde la operación técnica. Y nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 18 aquí en la frecuencia de Radio Nacional para compartir un nuevo programa El Puente. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. No sean crudas. Noche en Noticias.